mi mamá se va a enojar. ¿Con quién hablan? Este relato es un hecho de la vida real. Sucedió hace unos meses en Ciudad Satélite, Morelos. Dos pequeños, Sara y Oscar, de 11 y 10 años respectivamente, se pasaban la mayor parte del día jugando a la pelota en el patio de la casa, al cuidado de Alicia, su mamá. Sentirás miedo. Mami, me pegó y me está doliendo. Oscar, no seas pesado con tu hermana, no le andes pegando. No, yo no fui, fue Rolando, también a mí me ha pegado. ¿Quién es Rolando? No, es un amigo con el que jugamos ahí en el patio. La señora Alicia fue a la casa de los vecinos para dar la queja, pero nunca encontró a nadie que conociera a aquel niño. 2:30 de la mañana. ¡Ay, te va, Rolando! La mujer vio cómo los niños arrojaban la pelota y esta rebotaba hacia ellos por sí sola, como si alguien se las regresara. Niños, ¿qué están haciendo? ¡Métanse a la casa! ¡No! ¡No se vayan! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está Rolando y está pegando a Oscar! ¡No! ¡Me pegas! ¡Mamá! La mamá salió al patio. Ya no encontró a Oscar. ¡Nunca más! ¡No, no! ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está? ¡Mami! ¡Fue Rolando! ¡Rolando se lo llevó! Los días pasaron, y cuando aquella madre desconsolada, que nunca pudo encontrar a Oscar y convencer a las autoridades lo que había pasado con su hijo, en el parte judicial se dio por cerrado el caso, como un aparente secuestro. Tiempo después, la señora Alicia se encontraba lavando los platos de la comida, cuando observó a través de la ventana que en el patio dos sombras cruzaban todo el lugar y se metían por debajo del lavadero, al mismo tiempo que escuchaba una voz que llamaba a su hija. Sara, Sara, ven a jugar conmigo. Sarita, quiero jugar contigo. Mami, ahí está Rolando. Al no resistir más esta situación, la mujer aterrorizada comentó con uno de sus hermanos mayores lo sucedido. Oye, pues sí que está medio raro el asunto. Mira, justo aquí, debajo del lavadero, está la tierra muy suelta. Y a ver, tráeme la pala y el pico. Ahorita sacamos lo que hay aquí. Igual, hasta hay un tesoro enterrado. El hermano de Alicia se puso a escarbar y nunca imaginó lo que encontraría. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No estoy seguro, pero creo que son restos humanos. ¿Sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es llevarlos al camposanto. Efectivamente, ahí estaban los restos de dos pequeños. Uno, al parecer, Rolando, totalmente descompuesto. Y el otro, el de Oscar, con la ropa que vestía en el momento que desapareció. Al sacar los esqueletos,